con el patrocinio de Educación Adventista, enseguida le ofrecemos la reflexión de hoy. Una porción de las Sagradas Escrituras para abastecernos del poder divino en la reflexión de hoy. No más tiempo. Esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, porque la apariencia de este mundo se pasa. Primera de Corintios 7, 29 y 31. Sin duda todos recordamos la experiencia de haber estado en el aula durante un examen y de pronto oír al profesor que dice: "No hay más tiempo, entreguen sus exámenes". También aquellos que hemos participado en un juego de fútbol o de básquetbol o los hemos presenciado, estamos familiarizados con el silbato o el timbre que indica el fin del juego. En ese momento, aunque la gente quiera que haya más tiempo, no hay lugar para discusiones. Hay reglamentos que tienen que obedecerse. En ciertos aspectos, este mundo es como un juego de fútbol. Así como hay un tiempo limitado para terminar la competencia, lo mismo ocurre con quienes vivimos en este planeta. Este no era el plan original de Dios, porque Él quería que viviésemos para siempre. Pero debido al pecado, Él tuvo que poner un límite a nuestra existencia. Algo semejante ocurre con la humanidad, como conjunto. De lo contrario, el mundo eventualmente se destruiría a sí mismo. Como está predicho, pronto Jesús terminará su obra intercesora en las cortes del cielo y dirá: "Se terminó, no hay más tiempo". Al leer los diarios y oír los noticieros, comprendemos que el tiempo en el cual estamos viviendo no durará mucho. El hombre no está mejorando, como lo pretenden los evolucionistas. Centenares de miles de personas mueren debido al deseo de la gente de conseguir poder y dinero. Durante mi estadía en África, había guerras en diferentes países de las que muy poco se informaba en los diarios. Pero yo sabía que miles de personas estaban muriendo debido a la violencia. Muchos de ellos mueren a causa de accidentes y enfermedades. Realmente es hora de que Dios intervenga y nos lleve a un lugar libre de enfermedades, muerte y dolor. Aquellos que comprenden que en cualquier momento Jesucristo puede decir "no hay más tiempo", están siempre listos para su venida. Una vez leí un mensaje muy oportuno en el parachoques de un automóvil: "Prepárate para el examen final. Lee tu Biblia". Vale la pena pensar en esto, ¿verdad? Este fue el espacio que presenta cada día la acción reveladora de nuestro Salvador para mantener la vida en la dirección correcta. La reflexión de hoy.